Buenas tardes. Informamos que producto del ingreso irregular de aguas lluvias al alcantarillado, fuimos alertados de un colapso de una cámara que está dentro de un domicilio ubicado este en Ragua Alto de Osorno. Una vez en el lugar, comprobamos que aguas mixtas, es decir, una mezcla de aguas lluvias con aguas hervidas, habían inundado esta propiedad y ya dispusimos el traslado de esta familia afectada a un lugar apropiado, además de gestionar la limpieza y sanitización de este hogar. En la región de Los Lagos está vigente una alerta temprana preventiva de frente mal tiempo y ya es de conocimiento público que las aguas lluvias ingresan irregularmente al alcantarillado, colapsando el sistema, generando este tipo de situaciones incómodas obviamente para los vecinos. Les comunicamos a nuestros vecinos de Osorno y les pedimos llamar a la línea 600-401-4000 en el caso de que tengan algún requerimiento para atendernos en el menor tiempo posible. Gracias.